No obstante, al hacerlo pudo testificar de una manera poderosa. Además, no debemos perder de vista lo que dice en Juan capítulo 4, verso 27. Los discípulos se sorprendieron de que Jesús hablara con esta mujer extranjera. Jesús transgredió unas pocas costumbres judías. Primero, pedirle a una mujer samaritana que le diera de beber. Segundo, estar a solas con ella. En Israel, un hombre nunca debía ser visto a solas con una mujer, a menos que fuera miembro de su familia. Jesús seguía la costumbre judía cuando estaba en Israel. Sin embargo, en Samaria, se encontraba fuera del territorio judío y no estaba atado a sus tradiciones, aun cuando, como vimos en otra parte, Jesús distinguía entre tradiciones humanas y los mandatos y los preceptos de Dios. ¿Cuán lejos de tu zona de confort estás dispuesto a ir a fin de ministrar a otros? ¿Cuán lejos debes ir?